Y bueno, amigos, vamos a continuar hablando de letras, de poesía, de cuentos, de literatura, en fin, porque les contamos que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador convoca a la edición número 43 del concurso del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Poli 2018, en este año en el género cuento. El plazo de admisión vencerá a las 5 de la tarde del próximo viernes 27 de julio de este año. El premio es convocado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Para hablar sobre este interesante tema, esta convocatoria, nos acompaña ya Ana Estrella, directora de la Escuela de Lenguas y Literatura de esa universidad, y Vicente Robalino, docente y coordinador de este premio. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bueno, y Ana, empezamos con usted, que dirige la Escuela de Lengua y Literatura, y a través de los premios ir fortaleciendo también el mundo de la literatura. Claro que sí, este es un premio que es muy antiguo, que es el premio que tiene mayor trayectoria dentro de los premios literarios en el Ecuador. Empezó en 1975 y siempre ha sido un premio que ha logrado que salgan grandes figuras y también impulsar a nuevos nombres para que participen, ganen y sean parte también de este mundo literario en el Ecuador. Ir fortaleciendo de alguna forma lo que es la poesía y ahora el cuento. Sí, porque este es un premio en el que desde sus inicios se pensó que no debía dedicarse solo a un género, sino a varios géneros. Entonces tenemos poesía, cuento, ensayo y teatro. Ahora existe un premio considerable para todos los participantes. Claro que sí, el esfuerzo de la Universidad Católica es ahora ha subido un poco el premio en los últimos años y es de $7,500 más la publicación de la obra, y dentro de esos de la publicación de la obra al autor, además de esos $7,500 y la publicación, se le da el 10% de los de la edición. Vicente, usted está a cargo de la coordinación y nos gustaría que para el público que nos está escuchando y desea participar en este premio, nos ayude orientándonos qué es lo que tenemos que hacer en este caso de las personas que desean participar en este premio número 43 de Literatura Aurelio Espinosa Poli. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, pues están en la convocatoria, están señalados los requisitos. Como ustedes bien lo manifestaron, el plazo vence el día viernes 27 de julio del 2018 a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Los concursantes tienen que seguir las siguientes normas: firmarán los trabajos con seudónimo. Este premio, esta convocatoria, se la hace exclusivamente a los escritores ecuatorianos, ¿no? Tienen que firmar con un seudónimo y en sobre aparte cerrado incluirán los siguientes: nombres completos, número de cédula, de identidad, domicilio, ciudad, correo electrónico, número de teléfono, una declaración firmada en la que deberán constar necesariamente una manifestación expresa del carácter original e inédito de la obra que se presenta, así como que no es copia ni modificación total o parcial de ninguna otra obra ajena. ¿Quiénes nomás podrán participar? No hay límite de edad. El único requisito es que sean ecuatorianos, sí. Ahora, cuando hablamos del género cuento, los postulantes deben participar con varios cuentos para que luego hacer un libro, ¿o estamos hablando de un cuento? Un cuento, no, sino un conjunto de cuentos que formen un libro. El límite es de 120 páginas. Cada participante tiene que tener eso. Aproximadamente, ¿no? 120 páginas como que mínimo conformen un libro, sí, como mínimo. ¿Cómo ha estado en esta ocasión la participación? ¿Ya están haciendo llegar los trabajos o aún falta? No, ya tenemos varios trabajos y esperamos una gran participación, porque el género cuento, al igual que el género poesía, son los géneros en los que más participantes tenemos. ¿Cuento y poesía? Sí. La última vez que fue el género cuento fueron alrededor de unos 85 participantes. Ajá. ¿Hace cuánto tiempo más o menos? Fue en el 2013 y justamente yo fui la ganadora, entonces. Antes de ser directora, parte del otro lado, pues tuve la suerte de ganar, y es algo muy muy muy emocionante y es muy bonito, y espero que ahora una nueva persona pues pueda tener ese momento tan bonito. Y eso es lo interesante del premio, ¿no? Bueno, porque generalmente se observan premios en cuentos, en novelas y en poesía, que son como los géneros más llamativos, pero aquí también se incluyen los otros dos, un poco casi olvidados, el teatro y el ensayo. ¿Cómo es la experiencia con esos otros dos géneros? Por favor, Vicente. Sí, creo que la mayor participación ha estado en el ensayo. En el ensayo. También en el teatro, pero sobre todo en el ensayo. Son géneros que han sido injustamente, especialmente el teatro, injustamente olvidado, digamos así. Pero este premio precisamente está dado para motivar la participación en los distintos géneros, ¿no? Y para motivar la creación, sobre todo, de los escritores ecuatorianos. Con la experiencia ya, la edición número 43 de este premio, las postulaciones que ustedes van recibiendo, ¿se ha podido ya hacer un diagnóstico un poco sobre a dónde está caminando la literatura del país? Bueno, sí, como es un premio que tiene 43 años, pues se puede ver a través de los ganadores, a través de las obras, cómo ha sido el discurrir de la vida literaria en el Ecuador. Y es interesante, ¿no? Nosotros podemos ver figuras como el primer ganador, que fue Iván Egues, ¿no? Con la Linares, que es una obra que es importante dentro de la literatura, hasta los últimos ganadores. Nosotros podemos ir viendo cómo van cambiando un poco lo que van escribiendo, y sí, podríamos hacer como una visión general, viendo solo estas obras, de cómo es la literatura ecuatoriana en el Ecuador. ¿Y qué características tiene? Sí, eso es un poco más difícil, pero sí, también podríamos ver cómo son las últimas obras en relación a cómo son las primeras. Podríamos ir viendo también eso, ¿no? Que son características un poco distintas. Hay literatura que está en las cartoneras un poco distinta, no igual a la clásica. ¿Qué tratamiento le están dando ustedes también para que puedan ingresar dentro de este premio? Creo que eso es un poco... es decir, la literatura no importa, desde mi punto de vista, desde qué medio se la dé, sino que si está bien escrita y... no importa si es en papel, en cartón, en Twitter, no importa mucho eso. Entonces yo pienso que las personas que quieran participar deberían pasar lo que tienen escrito en otros medios al papel, porque eso es lo que pedimos, ¿no? Es más fácil para el jurado poderlo leer y participar de esa manera. Esto no está en contra de ninguna otra tipo de manifestación. Quiero decir que... Siguen adelante todos los otros tipos de manifestaciones, y esto es sumar, nunca restar. Vicente, dentro de las bases de la convocatoria, eso quiere decir que se está haciendo el llamado en este momento a obras inéditas que no hayan sido publicadas. Sí, y además no pueden participar en el mismo género aquellas personas que han ganado anteriormente. Esa es una condición muy importante. ¿Que no hayan sido publicadas de manera física o también en medios digitales? En general, que no hayan sido de ninguna manera publicadas. ¿A qué medio pueden recurrir los interesados para conocer sobre las bases y conocer todas las novedades de este premio? Tenemos una página Facebook, ¿no? Que ahí pueden encontrarnos como Premio Aurelio Espinosa Polit. Ahí están las bases. También pueden dirigirse a escribir a la Escuela de Lengua y Literatura. Esas serían las formas principales. También por otros medios, nosotros tenemos como escuela, tenemos una página, Escuela de Lengua y Literatura, PUSE, en Twitter, en Facebook. Entonces esas serían las maneras tal vez más actuales de hacerlo. Si no, teléfono a nuestra unidad o escribirnos. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Vicente Robalino, quien es docente y coordinador del Premio Aurelio Espinosa Poli 2018 en género cuento, que ya está en marcha, y también la participación de Ana Estrella, directora de la Escuela de Lengua y Literatura, quienes nos han hecho la invitación para participar de este premio. El plazo de admisión vencerá a las 5 de la tarde del viernes 27 de julio de 2018. Ya sabe, ahí tiene la oportunidad todos los que hacen cuento de poder presentar su trabajo y irse tras de este premio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias.